Arratsaldeon, eskerrik asko menegoteagatik. Vamos a empezar presentando a Maritxu, que la mayoría ya conoceréis quién es, porque es una evidencia en todo lo que hace, y una bellísima persona. Y bueno, lo he escrito en una hoja porque no me acuerdo, lo siento, porque soy un fantoche. Vale. Maritxu Alonso es filóloga e investigadora, punk, es un adjetivo bastante curioso y no mucha gente es filóloga e investigadora punk. Ahora está haciendo un doctorado en musicología, y en 2013 creó Utercine. Seguro que muchas de vosotras conocéis Utercine, muchos. Y bueno, pues empezó todo para visibilizar a mujeres e identidades no normativas en el punk, en el Estado español. Y bueno, la cosa fue creciendo desde 2013, y desde dar talleres, crear materiales, dar charlas, bueno, ahora ya autoedita, tiene un sello propio de música, entonces si alguna está interesada o alguna está interesada, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, estás haciendo además una investigación sobre letras punk en... Bueno, hice el trabajo final de carrera sobre Desechables, no sé si conocéis la banda, analicé toda la batería de... bueno, toda la obra discográfica, y ahora te estoy haciendo sobre mujeres en el con bandas, 100% mujeres en el Estado español, desde finales de los 70. Pues nada, ¿dónde se ha visto esto? Aquí en Malavista. Muchísimas gracias. Esta pedazo de persona se ha pasado una gincana para poder traerme aquí, así que de verdad, muchísimas gracias. Pero literal, me hace muchísima ilusión estar aquí porque, bueno, es como un viaje de inicio y, bueno, de fin de ciclo y de volver a comenzar porque, bueno, yo nací en Cruces. Digamos que los primeros años de mi vida los he pasado aquí. Luego tengo como un desarraigo muy fuerte porque es como... un lugar al que siempre he querido volver, pero bueno, mi familia es migrante, entonces al final pues nunca pude volver y me hace mucha ilusión pues cerrar como aquí el ciclo de presentaciones. Además, de las primeras presentaciones también lo hice en la DDT, entonces bueno, quería así como recoger un poquitillo todos estos años. Y nada, es que lo has escrito genial todo. Sí, a casa todo el mundo. Bueno, os voy a contar un poquito así... Nada, yo en la adolescencia la pasé en Cantabria, no sé si habéis estado alguna vez por allí, bueno, en un pueblo con vacas, entonces no había mucho que hacer y yo no sé cómo, pues me llegó una cinta de cassette, empecé a escuchar punk, empecé a escuchar fanzines, empecé a ir a conciertos sola y bueno, al principio fue una cosa como súper guay, pues imagínate que estás eso, en un pueblo, cántabro, que es todo prao, verde, con vacas, no hay nada que hacer y de repente te empiezan a llegar letras políticas, bueno, un universo ahí que estalló en mi cabeza, ¿no? Y claro, yo rápidamente cogí la maquinilla a mi padre, me rapé el pelo, la hija de la maestra, bueno, aquello fue increíble y bueno, poco a poco eso me fui moviendo pues a Santander, a la capital, a los sitios donde se iban haciendo bolos, me vine a Bilbao también, bueno, pues eso. Y poquito a poco de una cosa que yo sentía que era como súper inclusiva, ¿no? Porque el punk es como algo muy andrógino, como que puede ser tú mismo, ¿no? Empiezas a ver como que no es tanto, ¿no? Como lo que parece, ¿no? Y ya empiezas a ver como dinámicas jerárquicas, ¿no? Relaciones de poder, más si eres una mujer o no. Entonces ahí empezó como un poco el desencanto, ¿no? Y luego además a mí me pasó una cosa, claro, a mí empezaron a pasar maquetillas y tal, entonces claro, era como que no, bueno, al principio que te empiezan a pasar recopis, tú no sabes a quién estás escuchando, las voces pues son chillidos, tampoco piensas muy bien quién hay detrás, ¿no? Pero bueno, poco a poco sí que vas pues pillando fanzines, vas viendo docus y vas viendo como que no ves muchas tías o muchas personas que no sean tíos cisetero, ¿no? Entonces tú empiezas ya como a pensar ahí un poquito en plan, ¿y esto por qué pasará, no? Y luego ya empiezas a... en mi caso a mí me dijeron muchas veces, como es, y luego yo lo heredé, ¿no? Como es que no hay tías en el punk. Y entonces yo empecé como a creerme ese discurso, porque en Cantabria pues es cierto que es una comunidad muy pequeñita y somos poquitas chicas, ¿no? Entonces empecé, o sea, hubo un momento que me lo creí completamente. Yo dije, bueno, claro, soy de transición, bla, bla, bla, un país, bla, bla, bla, no había tías en el punk. ¿Qué pasa? Que va pasando el tiempo y vas investigando y vas viendo que eso no ha sido así, pero para nada, ¿no? Entonces, de una manera así como muy inconsciente, me volví una friki de vinilos, fanzines, empecé ahí a hacer acopio de tal y empecé a decir, pues aquí está. Al principio empiezas a ver las mujeres o personas que son más visibles, ¿no? Pues Ana Curra, yo qué sé, Tere, de Desechables, ¿no? Luego empiezas a ver que hay muchas bajistas, que hay muchas baterías, que, ¿no? Y entonces decía, aquí hay algo que no encuadra, ¿no? Porque, o sea, ves los docus y es como un 99% y luego un 1%. Y entonces, en 2013, yo había estado muchos años en Barcelona, me volví a Cantabria y, claro, me volví al bajón de Cantabria y dije, uff, aquí tengo que hacer algo. Y hice un fanzine. Hice un fanzine ahí, pues, con referencias pues, anglosajonas, del Estado español y tal, de todo tiers, ¿no? Y claro, una cosa llevó a la otra, empecé a hacer jornadas, talleres, tal, y al final pues me he vuelto muy loca y eso, ahora estoy haciendo un doctorado en musicología, lo intenté hacer hace 10 años, nadie me aceptaba la tesis, me decían que no era un tema académico y que el feminismo no era una herramienta metodológica tampoco, y bueno, al final lo he conseguido y bueno, después de muchos años, pues como ese camino que empecé a hacer, ¿no? Cuando hice el fanzine, pues yo que sé, contacté con Silvia Resorte, le hice una entrevista y así poquito a poco pues fui haciendo entrevistas y entonces ya me dio la locura de decir, oh, me han dicho que en Burgos había una banda que era todo de tías de los 80. Pues ahí me planto yo en Burgos y me voy. Pues una, creo que trabajaba en una peluquería. Pues ahí me iba yo a la peluquería. No, pero la hija creo que tal, no sé qué. Bueno, y esto lo he ido haciendo pues, por todo el Estado español. Entonces al final, sitio al que vas, te pones a preguntar y salen bandas como churros. Pero como churros. Y ya no solamente bandas, sino tías que han hecho fanzines, que han ocupado, que han llevado centros sociales, que han estado detrás de barras, o sea, una riqueza y tú dices, joder, ¿qué pasa con todo esto? ¿Y por qué nadie escribe sobre esto? ¿Por qué nadie hace docu sobre esto? Yo antes lo hablaba contigo, digo, yo no entiendo con el boom que ha habido de feminismos hoy en día que no haya como más personas investigando y vas a cualquier librería y tienes de historia del arte, de cualquier disciplina, tienes un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, en 2019 autoedité este librito que es de mujeres con bandas pues pioneras. Claro, el tema de pioneras son mujeres que en su comunidad autónoma pues han causado antes y un después. El punk ya sabéis que no llega de forma igual a todos los territorios y joder, si vives en un pueblo pues, o si vives en una isla es muchísimo más jodido que te llegan ahí referencias, ¿no? Y demás. Y bueno, no son todas las que, o sea, son todas las que están, pero no son todas las que hay aquí, ¿no? Y es como un primer volumen. Hoy cierro aquí las presentaciones porque, bueno, esperemos que pronto llegue el segundo tomo que ya estoy trabajando. Entonces, bueno, de toda esta inquietud que os decía antes, yo estuve mucho tiempo trabajando en una escuela de rock. Y curraba con crianzas y con adolescentes. Y una cosa muy típica que se hace con la chavalería es darles cosas para que pinten o se entretengan, ¿no? Entonces, claro, yo cuando llegué allí, pues, imaginaos que les daban, dibujos de ACDC... Y a mí me daba una pereza aquello y entonces yo me puse, claro, era de rock, entonces yo me puse a dibujar ahí Girl School, L7, yo qué sé, Hole, bueno. Y dije, ya llegó un día que dije, joder, ¿y si todo esto que estoy haciendo lo paso a mi pasión, que son tías en el pub? ¿No? Y entonces, bueno, ahí empezó el librito. Claro, como soy profe, pues me viene así como un rollo la movida didáctica, pero no es ni mucho menos algo para crianzas, es para todo el mundo. Yo también buscaba un libro que no fuese un tostón, porque joder, yo estoy harta de leer biografías de fulanito, de tal, que nació en no sé dónde, tuvo X, van a no sé, también es un poco aburrido, ¿no? Y me parece como un poco así rollo, no sé, como muy acopio capitalista, ¿no? De pa, pa, pa, pa, pa. Como que quería también conectar con ellas y que fuesen como sus vivencias, ¿no? Bueno, ahora lo vais a entender un poquito mejor. Entonces, bueno, de así varias mujeres del Estado español hice como una radiografía y entonces seleccioné por territorios porque quería que hubiese como una... que no fuesen todas de Euskal Herria ni todas de Madrid, ¿no? Que hubiese como una diversidad. Y además de esa diversidad territorial, que hubiese también diversidad de roles, joder, que no sean todas cantantes o que no sean todas bajistas, ¿no? Que sea un poco así representativo, ¿no? Entonces, bueno, esto es el experimento que salió, porque también depende, claro, yo he contactado con todas ellas, entonces muchas veces es muy difícil contactar Hay muchos que ya han fallecido, es muy difícil también llegar a la familia. Hay muchos que igual no quieren aparecer en un libro y es totalmente respetable. Entonces, bueno, quiero decir, para que entendáis un poco, ¿no?, el por qué salen estas mujeres y no otras, ¿no? Entonces, bueno, el librito está planteado así como un mapa de rutilla, ¿no?, para hacer como un viaje. Entonces, bueno, pues está de Alicia Coral Alonso, bueno, así como, pues eso, yendo de un sitio a otro. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las mujeres muy míticas que quería que apareciera era Lu Olangua, que no sé si conocéis, que bueno, falleció. Y bueno, fue difícil contactar con la única sobrina que tiene en vida y fue súper amable. Bueno, hicieron hace poco un documental que creo que ya está liberado en internet, si queréis ver. Y bueno, para que os hagáis una idea, claro, en el caso de una mujer que ya ha fallecido es súper difícil, ¿no?, como plasmar en primera persona. En el caso de Lu, pues sí que hay documentos, ¿no?, testimoniales, que sale ella hablando en vídeo, para poder recuperar sus gustos y las cosas que a ella más le gustaban, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, pues por ejemplo, cosas que podéis aprender de, ¿no?, de la vida de Lu, pues su carácter, las bandas que tuvo, una mentirijilla, la relación que tuvo con el cine, el primer contacto con la música. Por ejemplo, os leo. Un sueño que puedes hacer realidad por Lulu, que es como le llamaban también. Murió sin haber podido formar una banda de chicas que se llamase Almeja Vieja. Si queréis hacer honor al Olangua, por favor, no te si estabais pensando en un nombre para la banda, ya lo tenéis. Ya lo tenéis. Oye, la has mandado un libro a la colega. La has mandado un libro, ¿no? Vale, voy a ir a un detalle. Bueno, entonces como veis no es un libro al uso, ¿no? Se van contando pues cosillas íntimas y cosillas que te hagan conectar con ellas, ¿no? Porque al final el pose yo creo tiene que ser un aprendizaje significativo. Tú si lees algo que no te aporta nada, pues no te vas a acordar más, ¿no? Entonces yo quería que fuese algo que interactuase. Y cualquier persona, fuese punky o no fuese punky, dijera, ah, pues ostras, a mí también me gusta esto, qué guay, ¿no? A mi madre le encantó, por ejemplo, pintarla, ¿sabes? Quiero decir que no hay edad, ¿no? Sí, para pintar no hay edad, ¿no? Exacto. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos a Geli, que es una tía majísima de Madrid, que fue batería de OXPO. Y bueno, pues podéis saber su lugar favorito en el mundo, las influencias musicales. Lo que más importante le parece de su vida, su primer concierto, que fue muy guay porque era como una especie de... había peña haciendo cosas circenses y ella estaba ahí en medio y decía, ¿yo qué hago aquí? Bueno, una cosa muy rara, su comida favorita y el tesoro que le gustaría encontrarse en el fondo del mar, que es un elixir de la inmortalidad. Entonces, bueno, yo ya veis, quedo con ellas, les hago preguntas, primero conecto con ellas, hablo mucho y luego pues ya... pues eso, lo que vaya fluyendo. Luego, por otro lado, Silvia Resorte, que es una tía mitiquísima de Barcelona, que conoceréis, además sigue al pie del cañón, sigue cantando, sigue dándolo todísimo, y bueno, pues podéis conocer su profesión, ¿no? Que al final es como cosas que se desconocen, ¿no? ¿De qué curramos las punkis, ¿no? Si estamos todavía drogadas por ahí, ¿no? Que tenemos vida y tenemos profesiones, ¿no? Y en este caso, pues ella trabajó en el hospital Clinic. Dice que nadie se quejó de sus pintas, que para la época pues impresionaba bastante, ¿no? Como un hospital que te atendiera ahí una punky, pero decía que, bueno, que trataba muy bien a todas las pacientes, entonces pues que nunca le dijeron nada. Aficiones abandonadas, el color que más le gusta, o bueno, su lema vital, el punk está en contra del ego, todas somos iguales. Luego tenemos a Pilar, que bueno, Pilar es la persona por motivo por el cual yo tengo esta guitarra, una SG, porque bueno, yo la vi de pequeña y me flipó, y esto es una cosa que también es muy importante, ¿no? Si tenemos referentes... Luego nosotras sí que le queremos aprender a tocar y demás. Esto cuando curras con crianza se ve mucho. Yo realmente me flipa el instrumento porque, joder, el vídeo que yo me ponía en bucle, en VHS, que tenía ahí grabado, estaba ya tocando. Y bueno, muy maja, cosas que le gustan y que nunca había admitido, pues que le flipa Cuarto Milenio. Por ejemplo... que le mola mucho el chocolate también y que, bueno, que por ejemplo le flipa también Granujas a todo ritmo. Entonces, bueno, es también un poco como así romper estereotipos de cosas que no podrías saber de ellas de otra manera. Luego, jolín, también es muy bonito, muy sentimental, porque yo le digo, a ver, Pilar, sueños por cumplir, y me dice, ay, me gustaría observar la aurora boreal y viajar a las Islas Galápagos para ver sus tortugas. Entonces, bueno, es como que conectas ahí con la ternura de las punkies, que muchas veces nos ha negado, ¿no? Y es como, estas tierras ahí durísimas, tal. Pero bueno, hay un así como un abanico. También lo que quería romper con el libro era como el prototipo único de mujer punky. Yo creo que si eres tío, es como que tienes mogollón de opciones, ¿no? Para ser, ¿no? Pero si eres tía, es como que tienes como un estereotipo ahí muy marcado y como que te cuesta más salirte, ¿no? Entonces, bueno, todas tienen profesiones diferentes, vidas diferentes, una filosofía de vida súper diferente, ¿no? Y totalmente respetable y súper punky en cualquier caso, ¿no? Bueno, luego tenemos a Poti, tía majísima también donde las haya. Bueno, yo toda la vida me he criado escuchando Cicatriz y no tenía ni idea que la formación de Cicatriz, que fue Cicatriz en la Matriz, estaba Poti y que fue miembro fundacional. Y bueno, pues una tía ahí que yo creo que no se la ha reconocido lo suficiente. Bueno, es de Vitoria. Le digo, a ver, ¿cómo quieres que pongamos a qué te dedicas, Poti? Y me dice, a ver, pon que soy administrativa en el enemigo, porque trabaja en un banco. Bueno, tiene mucho sentido el humor. Y le digo, bueno, de hecho, dime un verso escrito por ti misma que te represente. Y me dice, I used to be a punk, now I'm working in a bank. Solía trabajar en un banco, solía ser punk y ahora trabajo en un banco. Es una tía majísima, luego me estuvo contando unas cosas súper interesantes. La verdad es que la hojita se queda corta para todo lo que me contaban y la selección, porque de verdad son todas una mina de oro así a nivel informativo y de riqueza personal. Por ejemplo, Cicatriz de la Matriz ensayaban en el Tecnopático de las Nieves, de allí de Vitoria. Y bueno, me estuvo ahí contando historias de las monjas, que eran muy modernas para época, entonces que les dejaban ahí ensayar porque querían que la gente hiciera cosas y no se drogase y tal, ¿no? Y entonces decía que, claro, que el suelo era tierra, que aquello daba asco y lo llamaban la playa sangrienta, porque salía todo el mundo hasta arriba de polvo. Y luego tuvo otra banda que se llamaba Arrancaos y ensayaban en una peluquería que se llamaba Esto no es Lourdes. Y entonces cogían todos los cachivaches del pelo y tal, lo movían, montaban, ensayaban y lo volvían a mover. Yo me quedaba ahí, vamos, cogí plática con todo lo que me contaba. Luego además, bueno, un lugar icónico de su vida me estuvo contando del bar Las Nenas, que yo no lo conocía, que era un bar que hicieron tres tías, que además era un sitio como muy de peña lesbiana, de la época y tal, y dije, joder, la verdad, y ahí pusieron el nombre a Cicatriz en la Matriz, o sea que, bueno, ahí es nada, ¿no? Muy maja, muy maja, muy maja. Luego Plum, que no sé si conocéis, bueno, ella es francesa, pero ha vivido toda la vida en Vitoria. Bueno, tiene mucha relación con el anarquismo, también con el rollo circense, ¿no? Que también es una profesión a la que muchas punky nos hemos dedicado, no solamente a hacer malabares y pedir la calle, que yo creo que en algún momento algunas veces lo hemos hecho, pero bueno, ella se dedica profesionalmente a ello, estuvo en una escuela de circo en Francia. Y bueno, estuvo en la Seta Pasote, que es una de mis bandas favoritas de aquí, luego se ha seguido tocando. Y bueno, dice que por ejemplo le gustaría dar un bolo en Siria. Yo le digo, si te dijese en un sitio para tocar, Siria. Dice, aunque cualquier lugar es bueno para hacer música si se prestan las circunstancias. Y bueno, la dibujamos con un montón de instrumentos porque es una tía polifacética y toca mucho saxo y demás. También una tía pues muy interesante. Luego, como no, pues está Curra, Ana Curra, que seguramente conoceréis. Por cierto, acaba de sacar un libro con Sara Morales, os invito a leerlo, está muy guay, es un libro de entrevista. Bueno, son conversaciones entre ellas dos y bueno, habla de toda su vida. No sé si sabéis que bueno, Ana siempre ha estado como muy reticente a hablar de ciertas cosas sobre parálisis y demás y bueno, a mí me ha gustado bastante el libro. Y bueno, Ana, si no la conocéis, es una persona súper esotérica, con una conexión muy profunda con las sombras y con la luz. Bueno, estuvo en Alaskan y Pegamoides, luego pues por supuesto Parálisis, luego Seres Vacíos, Los Vengadores, bueno, ha estado en muchísimas bandas, sigue activa a día de hoy. Y bueno, yo por ejemplo le pregunté qué se llevaría, si se va de viaje, qué es lo que se llevaría. Y me dice, yo soy ligera de equipaje, no me llevaría nada. E intentaría desconectar totalmente con lo conocido y rendirme absolutamente por lo nuevo por descubrir. Entonces bueno, que sepáis que ella también tuvo una discográfica, Tres Cipreses, que luego se la comió Warner a día de hoy. Pero sí, es de, bueno, fue, bueno, ya siempre lo cuentan todos los docus, porque realmente ella lo hizo todo, registró todo y a día de hoy, que sepáis que si compráis cualquier movida de Parálisis, ella no ve ni un... Que esto no lo suele saber la gente, pero bueno, una tía que, bueno, trabaja en el conservatorio, que también es como bastante rompedor, ¿no?, de música clásica y demás, y bueno, es una tía muy interesante también. Vale, luego tenemos a... A Morticia, bueno, Alicante, ese sitio gran olvidado, existe. No, pero siempre tendemos como a urbanizar mucho el punk, ¿no? Y siempre hablamos de los grandes focos así de explosión urbana y nos olvidamos de que el punk en los pueblos pues también ha llegado, ¿no? Y que hay muchas bandas más allá de las que han estado en las listas número uno o se han quedado ahí, ¿no? Para reseñas periodísticas, ¿no? Morticia es una tía así bastante punky, post-punk, ya sabéis que hay sitios donde llegó primero el after-punk que el punk mismo, ¿no? Y bueno, bueno, es Alicante también, ¿no? Sí, es Alicante. Que la zona también geográfica marca un poco también. Sí, sí. Ah, es verdad. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, ella era gimnasta de competición, que son esas cosas que te impresionan un poco. Cuando te las dice una señora, pues claro, también hay que entender, claro, no hablo con chavalitas, ¿no? Que muchas ya son abuelas, madres, ¿no? Y bueno, ahora tiene las cuerdas vocales destrozadísimas porque fuma muchísimo, pero en su día, bueno, cantaba en un coro de estos de misa de iglesia, ahí fue donde descubrió que sabía cantar bien. Y bueno, pues luego eso tuvo Morticia y los Decrépitos, Promenade, y bueno, es una tía... luego, por ejemplo, es vegana, y por ejemplo me decía que ella no concebiría vivir la vida sin la compañía de sus animales. Y bueno, os invito también a descubrirlo, le gusta muchísimo el rollo de los símbolos del zodíaco y dice que está locamente cuadriculada. Muy maja también. Y bueno, aquí tenemos a Elena Oramas, que bueno, es una tía también súper referente para mí. De hecho, Nati, ¿me puedes pasar el Páginas Anarquías, el Fanzine que hay por ahí? Y mira, no había caído, mira. Elena tiene una banda en Tenerife que se llamó Chute de Esperma. No sé si es suena. Sí, Chute de Esperma. Muy míticas. Y bueno, yo la contacté, me costó bastante contactar, porque claro, cuando no estás allí, pues bueno, pues tirando de contactos, es profe de arte en un instituto. Cuando empecé a hablar con ella, digo, joder, la gente no te reconoce. Digo, en el instituto dice que, bueno, que, claro, ella ahora es una... Ella dice, yo soy ahora una señora punk y muy seria. Entonces, bueno, dice, yo siempre llevo mis pintillas, o sea, tú puedes, si vienes del rollo, sabes que yo siempre llevo algo de leopardo, tal, no sé qué, es así muy coqueta. Y dice que un día estaba en clase y que le entra pues como un estudiante así como muy chulo, con unas cascos ahí a tope, pasando de ella, y dice, a ver, un poco de disciplina, ¿no? Y dice, ¿qué pasa? ¿Tampoco se estoy escuchando a tu banda? Y entonces bueno, ella se quedó ahí súper cortada y bueno, sí, sí. Y bueno, o sea que sí que la, vamos, hasta los estudiantes la escuchan y demás. Y bueno, a raíz del librito, yo me puse en contacto con todas ellas, que son muy majas. Ellas empezaron Chute de Esperma y al final, pues lo típico que acaba pasando, que al final te toca un instrumento que no te mola y bueno, hubo una persona en la batería que lo dejó. Y entonces entró otro chico y ahí ya fueron banda mixta, pero hasta entonces fueron todo chicas. Las llamaban las Octopussies, porque iban siempre juntas y eran como un pulpo de patas. Era una cuadrilla ahí que no se separaba. Y bueno, a raíz del libro, pues claro, para hacer las ilustraciones, que las hizo Helen, Helen Sotillo, que es una ilustradora genial, claro, yo a Helen le paso como una especie de collage. O sea, les pido fotos y miramos, ah, pues yo quiero estar con esta ropa de este bolo porque me hace mucha ilusión, pues me pones en esta posición, pues me voy a tocando el bajo, pues lo hacemos ahí un tal. Y cuando hablé con Elena, bueno, lo de Elena, el bajo es icónico porque les robaron, o sea, en primer lugar no tenían instrumentos, tocaban sin instrumentos. Los iban a locales de colegas y decían, ¿me dejas tocar? Y entonces iban haciendo así ensayos. Luego, cuando se lo compraron, se lo robaron. O sea, tuvieron muy mala suerte. Entonces me decía, yo ya, los bajos en los que salgo tocando es que no te sabría decir. Bueno, al final le pusimos este. Y en una de esas de fotos, Nieves, que era la cantante, pues le dije, joder, Nieves, busca fotos y tal. Y lo que apareció buscando fotos fue este fanzine, que no se acordaban ni ellas que lo habían hecho. Apareció el fanzine original que habían hecho a mediados de los 80, que es una pasada, o sea, os lo voy a enseñar porque, bueno, a mí me mandó un vídeo Nieves y digo, o sea, no doy crédito, me dice, buah, ni nos acordábamos, eso es una tontería que hicimos, una tontería, digo, a ver qué fanzine conoces tú de los años 80 que esté conservado íntegramente porque estaba en una carpeta de estas del instituto guardado, pues ahí, y nada, lo escaneé y dije, vamos, esto hay que sacarlo así en una edición chula porque es una pasada. Luego las tías son unas visionarias, porque, claro, todo por carta, en la época, desde Tenerife, haciendo entrevistas, pues sale HHH, sale Svab, Eisen, o sea, y a nivel, pues eso. Y ellas, también, cuando hablas con todas ellas, te das cuenta de que no se lo tienen nada creído, o sea, ni reconocido, ¿no? Y es como un ejercicio también con ellas de decir, hostia, somos muchas las que estamos aquí porque vosotras estuvisteis ahí antes. O sea, si no os hubiésemos tenido referentes, ¿no? Y bueno, en este caso ellas decían, pues esto, ¿quién reeditar esto? ¿Para qué? ¿Quién va a querer esto que no vale nada, no? Entonces, bueno, luego les ha estado llegando todo el feedback de, joder, vaya pasada, ¿no? Porque a nivel artístico solamente, ya no solamente, o sea, político y histórico, ¿no? Pero bueno, que también es como un ejercicio, ¿no?, de memoria y de reconocerlas, ¿no? Y bueno, Elena, ya os digo, majísima, luego lee muchísimo, le encanta el realismo mágico, por ejemplo, y dice que si fuese superheroína tendría el poder de la teletransportación, porque le gusta mucho viajar, pero tiene mala suerte de vivir en una isla, entonces tiene que coger un avión. Entonces, bueno, pues ese sería su superpoder. Y bueno, aquí tenemos a Coral, que seguro que os suena, de Aerolíneas Federales, banda gallega, con el himno mítico de Porque soy una punk. Bueno, me costó también bastante notarla, no se deja ver mucho. Y bueno, es una tía que está loquísima, como unos cencerros, diría yo. Bueno, para que os hagáis una idea, le digo, a ver, bueno, puse aquí como un secreto, pues no es un secreto porque te lo va contando a voces. Me dice, el otro día estaba en el dentista y entonces me he puesto ahí a mangar todas las revistas, porque bueno, ella luego se pone, o sea, se va a un bar, roba, manga las revistas y luego se pone a hacer collages, así como de Cristo, el Papa, no sé qué, y los va pegando por ahí. Bueno, ya os digo. Y bueno, ella realmente tiene un recuerdo muy bonito de la infancia, dice que su abuelita, su padre, les ponía música por las mañanas para despertarse. Entonces ella lo tiene ahí como un recuerdo muy guay, ¿no? Su padre viajaba y cuando estaba en cuando llegaba a casa traía discos y entonces ella es como el interés que le surgió allá por la música es como ese recuerdo de, ah, qué guay, ¿no? Estoy un día aquí con la familia en casa. Y bueno, le digo, ¿y qué instrumentos tocas? Porque claro, ella es cantante, ¿no? ¿Tocas algún instrumento? Y me dice, sí, yo toco el pececito. Que es como una especie de maraca, le digo, muy bien. Ponlo, ponlo. No, le preguntó por el instrumento. Yo lo pongo, ahí está puesto, que toca el triángulo y el pececito. Claro. Muy maraca. Luego tenemos a Geminova, que bueno, Geminova, os diré cómo la encontré. Yo un día estaba viendo una exposición de Miguel Trillo, que no sé si lo conocéis, es un fotógrafo de así, de la movida madrileña. Y me fui a ver una expo, y no me digáis por qué, pero yo vi una foto en blanco y negro de una tía y yo dije, esa tía tenía una banda. Y estaba ahí con mis colegas y me decían, estás loca, y digo, esa tía tenía una banda, o sea, tú no ves ese pedazo de foto, o sea, esa tía tenía que tener una banda. Contacté con Miguel y Miguel me decía, buah, no sé nada, bueno, era una foto que salían dos chicas, ¿no? Digo, estas chicas tenían una banda. No sé nada, bueno, y ponía simplemente Rocola, año 80 y tal, ¿no? Al final, hablando, bueno, me empezaron a pasar un contacto, no sé qué, al final llegué hasta Elephant Records, que resulta que es su primo, y me dijo, sí, sí, tenían una banda. Digo, ¿ves? O sea, bueno, sale aquí con el sinte este polifónico de Korg. Bueno, nació el 23F del 69 en Madrid. Se dedica a tema de la docencia, pero a la docencia libre, es súper interesante hablar con ella. Entonces pusimos aquí el dibujito de un panóptico porque dice que la escuela para ella fue como un trago horrible de infancia. Entonces se dedica a eso, siempre con crianza, es una forma libre, trabajar la creatividad y bueno, cultiva su huerto, le mola hacer cerámica, es una tía así como súper creativa. Y bueno, tuvo una banda que se llamó Cruella de Vil. Y de hecho quedaron por delante de Ribos Arias en un concurso de Radio 3. O sea, ahí es nada, ¿no? Que ahora se habla muchísimo de Ribos Arias. Y bueno, le flipaba Patti Smith, Siouxsie and the Banshees, era así como muy gotiquilla ella en la época. Y le digo, ¿cuál es tu utopía, Gema? Y me dice, un mundo diferente, donde el juego, el disfrute y la magia sean camino de aprendizaje. Muy maja, Gema, también. Y luego, bueno, tenemos aquí a Tere, no sé si habéis visto el docu de Desechables, yo creo que también lo tenéis liberado por internet si queréis verlo. Tere es una tía interesantísima, no se ha reivindicado lo suficiente también porque ella no le gusta estar así como mucho en primera plana. Bueno, se dedicó toda la vida a administración en sanidad. Y bueno, yo no sé vosotras, a mí por ejemplo es una tía que, o sea, yo me crié escuchando Desechables y me imponía muchísimo la figura de Tere porque fue como la primera tía que vi en un escenario dejándose las tripas y rapada al cero, ¿no? Entonces para mí fue como un referente muy, muy fuerte. Luego además las letras de Desechables y demás que tienen ahí mucho, mucho que decir. Bueno, también toca la batería y la armónica y tocaba la guitarra, esto no lo sabe nadie, pero siempre ha estado cantando encima del escenario. Y le digo, a ver, ¿cómo vas de olfato? Y me dice que le encanta el olor a oxígeno, pero que le apesta el de aceite frito. Y bueno, le pregunté, por ejemplo, claro, es que ella también es una señora, ¿no? Le digo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo? Y dice, a mí bisutería. Se pasa el día haciendo ahí sus collarcitos y sus cosas. Y bueno, alguien decisivo en su vida fue Iggy Pop. Y yo creo que eso cuando se la ve en los vídeos que hay de directos en la época se nota porque, o sea, la versión barcelonesa de Iggy Pop. Hay un vídeo muy chulo que recuperó Alex Montes, que es el director del docu este de Desechables, en la que, bueno, se la ve ella cantando en Francia y de verdad, no tiene desperdicio. A Tere, bueno, Tere te cuenta historias de la época increíbles, de cómo la tiraban monedas siempre que se subía a un escenario, la llamaban puta, la escupían a la cara y la tía seguía ahí como nada, decía, ¿qué? ¿Qué te escupo yo a la cara, mamón? O sea, no es la única tampoco, ¿eh? No, a todas, sí. Lo que pasa es que a Tere sí que tuvo ahí como una época que se metieron como muchísimo con ella porque era de un pueblo, bueno, la expulsaron del colegio de monjas por lesbiana, que no era lesbiana, pero la expulsaron por lesbiana, bueno, y en un pueblo fue como, pues se metieron mucho con ella. Como lo conoceréis, a Mame, por supuestísimo, que bueno, es un amor de persona. Mi madre, por ejemplo, es con la que más conecto cuando leyó el libro y el otro día se vino mi madre a verla con puro chile. Se vino hasta aquí a verla. O sea, mi madre fan. Fan, que yo no he visto todavía puro chile y mi madre sí. Ya le dije, joder, ¿no? Mi madre mandándome vídeos por el WhatsApp, digo, qué cabrona. Bueno, me gusta muchísimo también todas las cosas que dice. Mame tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza. Le digo, por ejemplo, ¿cuál es tu animal favorito? Y me dice, a ver, pues cualquiera con los que convivo en mi casa, en la montaña. Por ejemplo, mi querida burra Lupita. Joder, súper tierna. Y bueno, la conoceréis porque ha estado en 20.000 bandas. O sea, las grupos obvio, pero yo soy Julio César, por ejemplo, yo no tenía ni idea que ella había tocado ahí. Puñetazo, Anticuerpos, Aposento, La Seta Pasote estuvo también. Manolo Cabezaolo, Puro Chile, o sea, una tía súper activa, toda la vida en un escenario, súper súper simpática y bueno, os recomiendo el libro Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pincorrastres. ¿No lo habéis leído? Recomendación literaria. Y bueno, Coca es otra de las mujeres que para mí fue muy referente de cría. Cocadictos, no sé si conocéis, una banda de Zaragoza. Claro, ¿qué pasa? Que bueno, ella murió cuando tenía 20 años de edad solamente. Entonces fue súper complicado pues contactar. Al final solamente tiene un hermano. Y bueno, claro, ¿qué pasaba? Que el hermano tampoco era punky, entonces no se acordaba exactamente de los gustos de su hermana. Y claro, pensad, ¿no? Para recuperar, porque todo esto es hablar con ellas, que sea en primera persona. Entonces, bueno, al final fue la suerte de que un chico que tiene una distri en Zaragoza, que ahora no me acuerdo el nombre, perdón, me dijo, ah, pues había un fanzine en el que le hacían una entrevista, al final, no, me saldrá en un rato, en un programa de radio también. Bueno, al final se logró encontrar el fanzine, y era un fanzine donde le hacían la entrevista, entonces claro, se pudo sacar toda la información en primera persona. También es cierto que el fanzine era como, o sea, la entrevista era como bastante violenta, porque la estaba como entrevistando un tío y estaba haciendo bastante la chula, con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces yo he puesto aquí todo lo que dijo ella, porque yo, vamos, o sea, bien merecido. Bueno, por ejemplo, quienes la conocieron dicen que era una chica, pues eso, muy cordial, muy dulce, muy carismática. Ella dice en una entrevista que le molaba mucho Discharge, los Death Kennedys, GDH, ¿no? O sea, ahí como muy raro también Crash. Y bueno, ella dice en una entrevista que tiene una casa abandonada, ¿no? Y que se ha pasado toda la geografía del Estado español poniendo su nombre con pintadas. Dice que se ha gastado rotuladores. Y el fanzine enfermo es del 83. Y bueno, en la entrevista el entrevistador, que se estaba ya llevando mal con ella, va y le dice, ¿y es eso verdad de que el punk está muerto? Y claro, preguntarle eso a una punk en el 83, pues como que, bueno, y dice que decía el entrevistador que casi le abrió la cabeza con una botella a la tía, que se cabreó muchísimo, me cago en Dios, tal. Entonces, bueno, una tía con la que no había que meterse, la liaban pardísima en los conciertos, se llevaba a cortar la luz, bueno, una liada máxima. Y una trágica coincidencia, yo cuando hago las entrevistas y tal, me meto ahí a escuchar un mogollón de música y digo, hostia, sí que es como mucha coincidencia, ¿no? Que justo ella se murió el día de Todos los Santos y había escrito una canción que se titula Todos los Santos, ¿no? Que es así como muy sacrílega, de vamos al cementerio, no sé qué. Entonces, bueno, yo tengo pendiente todavía, que con esto de la pandemia me pilló en medio, ir a Zaragoza, ir a su tumba y poner esa canción a toda hostia y dejarle un librito. Es como el recuerdillo que tengo ahí de dejarle, ¿no? Pero bueno, que es digna de bailarse en cualquier cementerio en honor a Coca. Y bueno, a Yoli estuve buscándola muchísimos años. Yoli ya es de los 90. Pero para mí fue una banda fundacional, no sé si conocéis, tipo Somas Patujeto. Bueno, yo de hecho, de cría, siempre las pintadas ponía letras, no sé por qué, de tipo Somas Patujeto, y todavía se conserva alguna de por allí, por Cantabria. Es profe de educación infantil, dije, ah, mira, no me hubiese imaginado. Y bueno, le gustaba mucho la Pantera Rosa, de pequeña, el Correcaminos. Me contaba cómo, claro, era muy difícil conseguir como atuendo punky en la época, ¿no? Entonces tuve muchísimo tiempo para conseguir unas botas militares así de segunda mano. Dice que en cuanto se las compró, estaba deseando que lloviera para hacer. Y que iba por todos los lados ahí pisando los charcos. Y bueno, me contaba así cosas divertidas, por ejemplo. Que un día estaban de gira y estaban en un semáforo en rojo, ¿no? Entonces, como que les gustaba mucho contar chistes, y contaron un chiste y estuvieron, o sea, el semáforo se puso en verde, se puso en rojo, se puso en verde, y montaron un pifostio ahí, descojándose de la risa y no podían arrancar, y todos los coches detrás ahí pitando, pero bueno, que tenían muy buen rollo ahí en el grupo. Y dice que, le digo yo, ¿y qué harías en la luna? Y me dice, fliparía con las estrellas y me llevaría un buen abrigo. Y bueno, esto es el librito, son las 15 protas de la el primer recopilatorio, digamos así. Y nada, ahora estoy con el segundo tomo ya trabajando. Y bueno, quería que fuese un poquito interactivo y que, bueno, que podáis preguntar, que hablemos un poco así, pues no sé, cuál es vuestra experiencia en la punk o... No sé, un poquito así, no hablar yo, así como rollo jerárquico, que no me mola nada. Voy a estudiar. ¿Eh? Es tu libro, hoy vendes tu libro, ¿sabes? Ha venido a hablar de tu libro. Ha venido a hablar de tu libro. O sea que... No sé si hay algo de alguna que os interese en concreto, o del proceso, o cualquier preguntilla así que os... Te cuesta mucho que te contesten, decir la verdad. Sí, me paso el día en el correo electrónico, en el teléfono, sí, o sea... Puedes acogotar a alguien. ¿Eh? Puedes acogotar a alguien. Es muy complicado, sobre todo cuando no llegas a la persona indicada y estás a punto de tirar la toalla muchísimo tiempo. Por ejemplo, con Jolly estuve, o sea, dije, esta tía es imposible. Jolly desapareció, y pum, que creo que es algo que nos pasa bastante a las tías. Cuando tienes una mala experiencia, o además es como, al final no es tu espacio, te acabas yendo, ¿no? Y hay muchas tías que han hecho eso, ¿no? Se han ido a otro lado, se han mudado, entonces han perdido el contacto y es bastante jodido. Y sí, al final es estar todo el día escribiendo, tardar en escribir, o volver a contestar. Claro, porque tú les estás pidiendo salir en un libro. O sea, quiero decir que hay gente que no quiere. No, no digo, o sea, yo no digo que... O sea, hablo hasta el proceso de contactar. O sea, hasta llegar al contacto es tal. Luego ellas no suelen. Fíjate, yo al principio cuando empecé dije, ¡buah! Claro, que estoy hablando aquí con fulanita, me va a mandar a la mierda. De verdad, todas majísimas. Todas majísimas, vente a mi casa, estoy ahí con ellas, con su familia, quédate a dormir, o sea. No he tenido, vamos. Todas un amor en ese sentido. ¿Para el volumen 2 estás aplicando la misma metodología? Sí, sí, sí. Lo que pasa que, claro, luego también viene el problema de no solo hablar con ellas o con su familia, sino que haya fotos. Y el escaneo de fotos es lo que más me está costando hoy en día, porque sí que hay fotos, pero no se escanean a resolución, entonces tengo que viajar yo para escanearlo. Entonces, por ejemplo, una de las mujeres que es de aquí cerquita, que va a salir en el segundo tomo, que ya falleció, eso ya lo contaré en la siguiente presentación, pero ha sido, bueno, su hermano estaba en una selva latinoamericana, la única persona viva directa, y yo estuve ahí meses escribiéndole, le llegaba a los 5 meses después, me escribía, es que estoy ahora en no sé dónde, y me ha picado no sé qué, y yo decía, no. Y bueno, todo así de aquella manera, y claro, la gente se va mudando, no tiene... Es complicadillo. Luego al final quieres que haya como representatividad, al final aquí hay bastantes de Euskal Herria, ¿no? Porque quería que hubiese como ese equilibrio también de roles, y sobre todo al principio pues tienes más cantantes porque son las que son más visibles, ¿no? Entonces, bueno, ahí poquito a poco. El segundo tomo lo está haciendo otra ilustradora, porque la idea también es que cada tomo pues visibilizar una artista diferente y que, bueno, que sean ilustraciones diferentes. Entonces este tomo, por ejemplo, mola mucho, porque sobre todo las crianzas es como que se imaginan todo el fondo que hay detrás, ¿no? Y dibujan ahí todo por detrás. Y el segundo tomo, lo que está haciendo la ilustradora es como ambientar toda la parte, o sea, va a ser súper diferente. Y las que no son. Sí, sí, me he acordado yo de tu dibujo de mami, sí. Es verdad. Sí, sí. A nivel económico, entiendo que eres millonaria porque te has pateado todo el estado, has materiales como churros, llamas a la gente, escribes. ¿Nos quieres contar lo fácil que es gastar dinero como estas? Nada, pues es currar, no tener vacaciones, renunciar a cosas como tener familia y. Sí, o sea. Claro, al final yo, o sea, he ido poco a poco como creando el proyecto. Hoy en día curro 5 horas al día mínimo en Utecín, o sea, yo me levanto antes de ir a mi curro con el que pago estas cosas, pues eso, estoy 5 horas siempre, email, pues es luego eso, redes sociales que tienes que tener ahora, tal, 1000 proyectos y no hay otra manera. Al final la autogestión es súper complicada, quiero decir, tienes que hacer una inversión. Yo me pegué una hostia con el libro porque al final dices... Quiero hacer una imprenta autogestionada, claro. Si lo haces una imprenta capitalista, los tiempos son muy cortos, la impresión te sale rentable, te llega a tu casa, al final si quieres hacerlo todo como con un equilibrio ahí ético, es súper complicado. Si alguien tiene la solución, por favor que me lo diga. Porque bueno, a ver, a día de hoy, que ya, joder, llevo ya muchos años con Utercine, pues ahora sí que ya se va viendo un poco en plan, recupero un poco de aquí para, ahora por ejemplo estoy con un vinilo, pues venga, lo voy juntando todo para sacar el vinilo, pero al principio, y nada, eso, o sea, yo en cuanto tengo, me dan 2 días de vacaciones, es como, venga, pues 2 días de vacaciones me voy a Cuenca, duermo en el coche, lo que haga falta, pero, y bueno, luego locuras, eso, cuando me fui a Burgos, no sé cuánto, estuve 3 viajes yendo a Burgos hasta que encontré a las señoras estas, y no sé, pero es algo muy satisfactorio al mismo tiempo, es mi hobby, entonces... Más que tu hobby, ¿no? Sí. O sea, el hobby no es esto. Si al final ya se ha convertido... Es más vida que otra cosa, ¿no? Pero sí. Yo, ¿no? Pero al final, o sea, yo la gratificación que tengo es que no la tengo de otro lado, ¿no? Y entonces, joder, para mí, yo me siento una privilegiada de poder hablar con ellas y de compartir todo esto y no sé... Es como si estoy un mes sin hacer nada, ¿sabes? De viajar o tal. La pandemia lo pasé fatal, fatal. Porque además iba a Canarias, que iba a hacer con las chutes de esperma, teníamos ahí un montón de cosas. Y eso sí que fue impotencia, de no poder ir a ningún lado y no poder avanzar mucho. Pero bueno, poquito a poco. No sé si contestaba. Sí, que cojamos el merchandising, por favor. ¿Y tu discográfica cómo va? ¿Qué nos quieres contar hoy día? Pues, bueno, a ver, este año edité a unas chavalas de Burgos que se llaman Coñeteville, no sé si las conocéis, son súper super majas, unas chavalas son súper desastres ellas, o sea, súper, sí, súper punkis, te lo dicen ellas, o sea, son un desastre muy amoroso, muy, muy majas, y nada, pues hace 3 años me puse... Yo llevaba toda la vida diciendo, joder, ¿por qué nadie hace un recopilatorio que no salgan tíos cis? ¿No? Y lleva toda la vida como tal. Y al final, además está aquí una de las cortitas de lentejas. Y joder, me puse ahí y me puse a... Es que gracias por venir y por todo. Y nada, me puse a hacerlo yo y en eso estoy. Creo que lo hablaba contigo antes, el rollo de discográfica, yo no lo llamo discográfica, es como un sellito y ya está. Con haber editado Coñote y haber hecho este recopilatorio yo me doy más que servida. Una cosa que veo como los sellos de punk es como este rollo de acopio, ediciones, y venga ediciones, ¿no? Y es como que también hay como una jerarquía del sello que tú tengas y todo lo que hayas editado. Yo no tengo como esa inquietud de editar mucho, sino editar poquito y estar cómoda con eso y que se creen relaciones también, ¿no? Joder, por ejemplo, el recopilatorio, a mí lo que me interesa es que se creen sinergias entre esas bandas, ¿no? Porque, joder, hay muchas bandas que igual no se conocen, una está en Sevilla, otra está aquí en Bilbo o tal, y igual no saben que cuando hagan una gira pueden llamarse, ¿no? Entonces yo cuando empecé a hacer todo el recopi luego se ha jodido por la pandemia, pero la idea que yo tenía era luego decir, joder, las Bulbasur, por ejemplo, que son de Sevilla, digo, ¿por qué nos venís a tocar con las lentejas? ¿Hacemos aquí algo tal, no? A ver si ahora, pues con todo esto del post-COVID, pues se pueden ir haciendo cosillas, ¿no? Pero bueno, es más eso, es más editar a gusto y crear otro tipo de referencias y que si no hay recopis así, es porque no hay nadie haciéndolos, pero que se pueden hacer perfectamente. Cread cosas. ¿Las lentejas cómo se sienten saliendo en este pedazo de vinilo? La verdad que mola. Venimos a hacer un matine ahora. ¡Oh, qué guay! ¿Y cómo os contactó? ¿Cómo fue el proceso? Si queréis contarlo. Yo lo cuento. Sin ninguna presión, pues, como veis. A ver, yo soy muy mala contando las cosas porque tengo memoria. Cántalo si quieres. Tocamos en Bilbo en la Santa Gosia y entonces... tú como que no grabaste algún videíto. Una colega, entonces. Una colega, vale. Entonces, la colega me enseñó a mí en Mamiki, ¿no? Fue. Sí. Y me lo enseñó y dije, hostia, y esta pedazo de banda, además intergeneracional, o sea, yo dije, hostia, es increíble. Entonces ya os contacté ahí. ¿Y cómo sentisteis súper importantes? Pero bueno, pero si te tienen las manos. No, que te contacten una extraña para. No, yo qué sé. Bueno, a ver, al final, o sea, yo me siento muy friki en el. Igual tiene que ver con lo que estabas diciendo tú, en. ¿No? Como que no. que no hacemos nada, ¿no? Lo que no hacemos no es jugar, ¿no? Como, bueno, no es de verdad, no es música, no es... Ya no sé, como vais de resistencia. Luego yo, por otro lado, vengo como investigando mucho con el síndrome de la impostora, pero en otros campos, ¿no? Artísticos y tal. Y de repente me escribe ella, me escribe, se empieza a hablar contigo, digo, joder, Aisea, que tienes un síndrome de la impostora, de cuidado. Y entonces, o sea, fue muy guay a la vez, ¿no? Pero también como, ¿y por qué nos escriben a nosotras, no? Tampoco habíamos tocado mucho cuando eso, bueno, luego justo fue la pandemia y tal, o sea, casi fue de los últimos conciertos, pero como muy guay. Y también lo que decías tú, pues eso, la red, de repente otras bandas, otras mujeres, ¿no? También, pues eso, generar referencia para otra gente a la vez. Y bueno, pues como que es exponencial. Entonces, no era tanto el salir de ahí, sino de repente el tirando orejas también de que vosotros también estáis haciendo esto y está guapo, ¿no? Que hagáis y que hagáis ruido en el sentido, pues eso, que... No sé, yo tengo unas primitas de 10 y 11 años, ¿no? En plan, y tocan, una toca el saxo y otra la trompeta. Y en plan, va, pues a ver si un día toco con vosotras, en plan, como diciéndome a mí, ¿no? Y digo, joder, sería genial, ¿no? Pero como... Porque yo de chiqui tenía un grupo con 15 años, 14 años o 15, éramos casi todo tías, menos el batería. Y es el único que ha seguido, es el batería de Yellow Wolf Machine, ¿conocéis? Bueno, es conocido así en Bilbao, se conoce. Y es el único que siguió con la música, el único. Y bueno, yo no, también como, bueno, yo cantaba en el grupo ese, ¿no? Entonces, como que lo dejé y fue como, tampoco tenía referencias. Y de repente conozco a estas dos mujeres, no sé si conocéis HDH por ahí. Sí. Bueno, yo era amiga de HDH por otro lado, no sé qué, y como que luego de repente, ¿no? Lo que había sido un deseo infantil, que dices, bueno, ya no tengo 15 años, no estoy para estas tonterías, no sé qué, se convierte en una realidad porque, no sé, porque te das cuenta que no es tan difícil hacer eso, o sea, que no es como... No, porque los tíos como... se atreven a hacer las cosas aunque no las hagan bien. Sí. Es como que hasta que no las hagan súper bien, ¿no? Como... Y el... Bueno, ya. Has hecho pop. Pasa eso. Y cuando te quitas la vergüenza y dices... Pues debo tener vergüenza. A ver, no sé cantar, pero yo que sé, es uno lírico, ¿sabes? Y bueno, he mejorado porque... Pero eso, a la práctica, ¿no? Pero eso, ¿no? Que como que quitas esa presión de tener que hacerlo bien y lo haces la primera mal, la segunda regular y la tercera, pues un poco mejor. Es así. Claro. Es así. Joder, lo del síndrome de la impostora, o sea, yo he estado años sin aparecer en ningún lado con pasamontañas en el cine. Lo hacía todo secreto, hasta antes de la pandemia, ¿eh? Y cuando fui a sacar el libro lo quería sacar anónimo y me decían, pero tú eres gilipollas. Y yo, pues que me da cosa poner mi nombre ahí y tal, y eso, o sea, hasta que te das cuenta y alguien te... O sea, fue una amiga que me cogió un día así y me dijo, a ver, tú eres gilipollas. Y me dijo... Tú estás visibilizando a otras mujeres para invisibilizarte a ti. Sí, no tiene mucho tú no ves sentido. Que no tiene mucho sentido. Y ahí, pues ahí fue cuando me hizo clic la cabeza. Sí, no tiene mucho sentido. Todas las entrevistas, todo yo, todo anónimo. Claro. Hacía eventos, nadie sabía quién organizaba. O sea, un lío, yo ahí por teléfono me escondía. Bueno, o sea. Seguro que era una amiga la que nos robó. ¿Eh? No me gusta la espina. Sí, sí. Pero, joder, es que lo ves muy claro en otras personas, pero cuando te pasa a ti, y joder, te voy a decir yo que hasta los 25 años no me atreví a coger una guitarra. Y ya con un tercine creado y todo, pero me daba un respeto de la hostia subir a un escenario o empezar a tocar o tal, porque... No, sí, es la falta de referencias es lo que hace también, ¿no? Es verdad que te cuestionas un montón de cosas más que el resto, porque las tienen en todas partes, ¿no? Pero teniendo lo que decías tú, de tener que hacerlo todo muy bien. Exacto, también, claro, también por eso mismo. Por eso mismo también. Para que te hagan caso. De saber que vas a montar una banda y te van a estar diciendo, mira lo que has puesto, claro. Pues no tocas bien, pero no sé qué es cuánto. Y una misma con una misma también, ¿no? Entonces, la autosilencia, el nivel de autosilencia es sublime, vamos. Pues, o sea. Tenemos a más mujeres o personas no hombres que tocan en bandas aquí. Yo sé que Rosa toca la guitarra y canta, sí, también. Bueno, no es punk. No es punk, pero... Pero tocas en la banda. El escenario, ¿qué tal? Bueno, yo en principio, de hecho, cuando era jovencita, como aquí había un movimiento punk muy fuerte, bueno, había de todo, había rockabilly, había unos años 80, había como... Javi también, había, por favor. Sí, sí, en general, un movimiento de todo tipo. Sí que estuve en contacto con, conocía a gente, ¿no?, de punk. Y sí que, bueno, Gulpes y Cicatriz, bueno, los Gulpes... No se te pasó de la meta, ¿no? Es, bueno, más del estilo meta, pero bueno, sí conocí el ambiente. Y lo que me preguntas, pues, yo de momento como... Bueno, aquí está Miguel también, que es la familia. Vamos a... yo, desde luego, como estamos en... ambiente underground, por decirlo así, pues no he tenido ningún problema en el sentido de sentirme mal ni en ningún momento. Es que la gente me ha respetado en todo momento y no he tenido, como otras compañeras que igual están en niveles más altos, que sí han tenido, de cara a las críticas, de cara a lo que decías. Que si se pone a mandar unos cortos, una mujer que igual es la compositora, como conozco yo de Victoria, y lo único que hablan de ella es porque se ponía a mandar unos cortos. Bueno, esas cosas, ¿no? Comentarios machistas, yo por ejemplo eso no he tenido. ¿Has llegado al escenario de adulta o...? Sí, bueno, tuvimos ahí una cosilla, un grupito, bueno, que no funcionó en los 80 y luego ya, bueno, Kike y yo nos planteamos ahí empezar a tocar y luego ya vamos, se formó el poquito. Y hemos tenido aquí a un par de personas que ya no sí, están. A Nati y a Fabi de también. En el segundo libro, ¿nos puedes contar quién va a salir o es un secreto? Es secretillo, pero hay representación de aquí. ¿Y han estado dentro de este lugar? No, no. Luego igual se pasa una persona que sí, pero... va a salir, supuestamente, la mujer que se hizo la primera cresta en Bilbao. Una tía muy mítica, sí, sí, pero no ha sido reconocida así mucho, y tocó en varias bandas y demás. Tiene una banda solo de tías de aquí. ¿Y tú tienes una banda o no? Estoy ahora con unas amigas a ver si tocamos, pero bueno, es muy difícil al final tener una banda. Es una cosa súper complicada, las personas que tenéis banda ahí, lo lleva, no sé cómo lo hacéis, porque hay que estar como muy en equilibrio y tal. ¿Y cómo se llama tu banda? No, estamos ahora en plena formación. ¿Cuál era? Almeja Vieja, ¿no? Almeja Vieja. Almeja Vieja. Bueno, ¿alguien tiene alguna? Sí, Kike. De todas las mujeres que has nombrado en el libro, yo como en el punk no he estado muy metido, pues algunas igual me suenan, pero lo que me ha chocado es lo de Ana Curra. Porque Ana Curra, yo tengo entendido, aunque no sería mucha parálisis permanente, como que eran un grupo, digamos, de familias bien. Se les ha criticado mucho por eso. Sí, entonces, a la hora de contactarte con la gente, ¿has notado el origen, por así decirlo, de dónde proviene cada persona? Bueno, Ana, yo te digo, Ana, el padre sobre, o sea, el padre es farmacéutico, curraba todo el día en la farmacia como el que más. De hecho, a ella la obligaron a estudiar farmacia para que siguiera con el negocio. Vamos, negocio familiar, un currante del Escorial. Quiero decir que habrá mucha gente aquí en Euskal Herria que se ha hecho muy famosa y que nadie le cuestiona a su familia tampoco, ¿eh? Pero bueno, que quedaba muy guay hacer eso con la peña de la movida madrileña y si son tías más, ¿no? Porque ¿por qué va a estar esa ahí, no? Por algún motivo tiene que estar, porque, ¿no? Lo que se hace siempre con las tías. Ana es una tía súper llana, de hecho, joder, yo estaba como, cuando la conocí hace años, estaba como muy, porque a mí, yo tocaba el piano de pequeña en el conservatorio, y muy influenciada por ella siempre, ¿no? Entonces para mí es como una figura muy importante. Y estaba cagada cuando fui a Madrid, y es una persona, ya os digo, no he notado con ninguna de ellas, y no creo que ninguna de ellas venga ninguna de familia bien, ninguna de las que he hablado. ninguna de futuros libros ni nada. Normalmente es gente clase obrera más o menos, pero en el libro este nuevo justo sale en una pregunta eso. Le preguntan eso de que erais gente bien y dice, bueno, a ver, cada cual igual, pues más o menos, pero de ella vamos de... El padre era el que curraba y curraba de esta forma. Y otra cosa, cuando has dicho los grupos en los que ha estado Mamel, la de las vulpes, has dicho aposento. Pues sí. ¿Aposento de los death metaleros de Logroño? No, de aquí creo. Creo que tocaba el bajo ahí. Ah, es que he dicho, hostia, se ha tocado death metal esta mujer. Perfectamente, porque sí, es que Mamel ha tocado de todo. Sí. Es que para mí aposentos son de unos de death metal. Puede ser, puede ser. Sí. Ya le preguntaré, luego le pregunto. Me has dicho, y a raíz de este libro y a raíz de, entre ellas se han vinculado, o sea, bueno, entre ellas se han coloreado, entre ellas y se mandan mensajes en plan, no, mira, te he coloreado tal, o sea, tiene un grupo WhatsApp, ¿eh? Algunas que no se conocían se han contactado y tal, ha sido muy guay. Y luego pues eso, algunas que habían coincidido, por ejemplo Ana y Tere luego reconectaron también, luego con el docu de Desechables volvieron a quedar. Una cosa muy guay que pasó fue que Geli, que yo no lo sabía, y Geminova, que son las dos de Madrid, pero tenían dos bandas como que yo no había conectado, cuando saqué el libro se dieron cuenta de que habían sido colegas y que habían perdido el contacto, porque bueno, la banda de... OXBO falleció de un accidente de tráfico, un integrante, entonces Geli desapareció. Estuvo muy jodida, dejó de tocar muchísimos años, ahora ha vuelto a tocar, y entonces dejó la cuadrilla y dejó todo. Entonces quedamos un día las tres en Madrid, me bajé a Madrid y quedamos las tres y fue el reencuentro, y fue súper emotivo, porque llevaban muchísimos años sin verse y muy guay. Y bueno, eso, luego pues de vez en cuando pues entre ellas, o mándale esto a fulanita que mira, a ver si le gusta. Que está aquí Paula de reconocer. Ah, se acaba de ir Paula de pues que le haga alguien preguntas hasta que quede y cuando venga la abordamos. Como que yo no he dicho nada, ¿no? Todo muy natural. Para que no salga, que si no, no sale del barrio. Ellen Sotillo, ¿por qué elegiste a Ellen Sotillo? Pues fue, claro, yo buscaba una ilustradora que fuese feminista y que le gustase la música. Estuve como muchísimo tiempo y justo, no sé cómo, Helen le hizo un dibujo a la guitarra de una colega o algo así, y entonces contacté con ella. Y le moló el proyecto y súper guay con ella, la verdad. No le gusta el punk a ella, entonces para ella también fue como un proceso así de aprendizaje y de reconocimiento de todos. ¿Y conoces el grupo vasco de las irreconocibles, por un casual? pues no, pero igual hay alguien aquí que nos pueda... ¿Qué nos quieres contar de tu experiencia? Pues nada, que nos juntamos unas 13-14, que hemos dicho que nos íbamos a llamar las 13-14, porque nos sentíamos la necesidad de visibilizar eso, a las tías, sobre todo bolleras, en el escenario, y acabamos siendo 5, las que seguimos con el proyecto así de hacer más música, porque otras se ponen por el rubismo, cada una con el suyo, y nada, hemos estado 4 años de proyecto, ostras, tocando y... Vamos siempre con máscaras, por eso somos irreconocibles. Se supone que yo no, ¿sabes? No sé, no tengo cara. Y nada, y eso, no tenemos guitarra en el grupo, que es como curioso. Tenemos el teclado, saxo, batería y voz. Un momento, alguna, ¿no? Teclado, saxo, batería, voz. Y bajo. Es el bajista. Y bueno, ya es tu última entrada y todo, desde coño. Bueno. Fue un ensayo y todo. Fue una llave. Y nada, nos costó mucho. Y el tema que va a salir en el libro aquí y todo eso, o sea, así, cotillo puro, venga un poco de eso. Es una canción que me pidieron usar y dije, pues si yo no estoy, no la vais a usar. Algo así. Pues sí, ¿no? Que era esa canción de... Voy a decir el remedio. ¿Y tenéis redes sociales? ¿Os puede seguir...? Sí, hemos hecho la maqueta, la hicimos en Oyuca, en la Ocupa Transfeminista, Estanomista, y hicimos ahí la maqueta como... con la maqueta, el videoclip, como en honor a que era un poco tenéis, de... ¿Tenéis que hacer conexión con Genderless? No sé si las conoces. Las conozco, de haberlas visto. De cierto, Madrid. No, pues ya no estabas diciendo aquí, justo. El viernes estaban... Pues el viernes estaban con ellas. ¿Y tenéis conciertos próximos o...? No, porque ha sido un poco caos todo. Hemos hecho 4 años y al final los 4 años pues pesan un poco. No... como que eso, porque somos 5, al final... Bueno, 5 éramos pocas comparado con las 13, pero claro, casi 2 años siendo 13-14 y otros 2 años siendo solo 5. Y cuesta cambiar, hemos cambiado de cantante, y cuesta mucho retomar. Y yo llevo ahí de 4 años y estoy un poco ya... que me apetece renovar un poco, pero cuando estoy lo de la vieja vieja, digo, me han montado el grupo, o sea, no hay problema. Sí, como renovar un poco, pero... Y eso, hemos hecho la maqueta y está subida ahí en Bandcamp y... Qué guay. Sí. Eso es lo más así que hemos hecho para el público. Y luego conciertos, sí, conciertos con estas hemos tocado, con esas, con chicos. Y está guay, es divertido. Encima con máscaras da mucho juego, da muchísima más seguridad. Yo siempre me acabo quitando, pero salir de primeras con la máscara, es como, es que te da igual todo, es que yo insulto al público, se me da igual, es que me da igual. Es que tú sabes, porque me siento con ese poder, ¿sabes? Con la máscara, el poder de la máscara, no el anonimato. Luego ya te la quita y ya te da igual. Joder, ¿y conoces Transgenéricas? Pues eso es otra banda que aparece en un recopilatorio, ya no existe, de Galicia, que tocaban con Pasamontañas y En Bolas con... sí, y rollo así también transfeminista. ¿Cómo se llaman? Transgenéricas. Luego te pongo a... Sí, estuvieron estudiando en Santiago de Compostela y entonces se juntaron allí y luego ya se disolvieron. Y en el recopil me parecía necesario que aparecieran porque eso, grabaron de aquella manera en un garaje o algo así, tenían así la maquetilla grabada. Y joder, de ese rollo al final parece que no sois, pero es que sois, joder. Todo el mundo ahí a apoyar. Cuando toquen, todo el mundo ahí. Al final las raras no vamos a ser las normales. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere decir lo maravillosa que ha sido la charla? Darle las gracias. ¿No? A ella que me ha traído hasta aquí, de verdad, ha sido muy difícil porque hoy es festivo, por eso he podido venir aquí teletrabajando. Me ha buscado el techo, me ha hecho de todo. O sea que el abrazo para ella. Pues muchas gracias por venir. Habrá futuras charlas con gente tan guay como ella, igual no, porque pero bueno, haremos lo que podamos. Así que nada, seguid viniendo a Malatesta, ya sabéis que es un lugar guay. Y el merchandising de Madicho lo tenéis ahí para echarle un vistazo y como sabéis que es millonaria, pagadle mi tiempo. Gracias, Madicho.